juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores, con muchísimo gusto, especialmente hoy, con muchísimo gusto, nos reencontramos en este mediodía de un 26 de marzo de 2024. 53 años de vida, de lucha y de entrega de esta humilde, pero firme y, diríamos, vigorosa organización política de izquierda con aspiración revolucionaria. 53 años en los que nos ha tocado enfrentar de todo, las más grandes dificultades. Obviamente, primero la construcción de una organización en el marco de un ascenso de la lucha de clases en el país, colocando claramente como objetivo en el horizonte la lucha por la liberación nacional y el socialismo como meta definitiva para eliminar la explotación y la injusticia del seno de la sociedad. Dificultades, bueno, poco tiempo de vida al enfrentar la más cruel represión junto con el conjunto de la izquierda y del pueblo uruguayo, la clandestinidad, la cárcel, el exilio, el regreso al país, la batalla por reconstruir también en aquella etapa de vuelta a la vida democrática, entre comillas, la reconstrucción de la organización, la recuperación también de los vínculos a nivel nacional, a nivel internacional. No ha habido momento en que esta organización no haya estado en la lucha. Y también, hay que decir, en momentos buenos, en momentos que se conquistaron algunas victorias, pero tal vez lo más importante a rescatar a esta altura de la vida de la organización es la firmeza, la coherencia, el no haber claudicado en nuestros principios, el no haber abandonado nuestros objetivos estratégicos, el haber sido siempre fieles a la causa del pueblo. Por supuesto, con errores, con deficiencias, pero siempre con una entrega que no puede ser cuestionada. Obviamente que en esta historia de 53 años de vida está también la historia de cada uno de los compañeros que han sido parte y son parte de esta organización. Y sería larga la lista a los que deberíamos nombrar por su entrega y por lo que nos dejaron, que viven cotidianamente en nuestra memoria. Pero capaz que tres nombres abrazan a todos los nombres. El de Ibero, mártir prematuro, víctima de las hordas fascistas del Escuadrón de la Muerte, promovido desde el Poder Ejecutivo. Acá no hay que meter verso ninguno, esto no eran cuatro locos sueltos, esto era parte de una política del terrorismo de Estado, que se llevó a Ibero junto a los demás compañeros. Otro nombre que nos viene a la memoria por la significación histórica del momento en que es asesinado, el negro Hugo Dermita. Cuando esta organización, en el corazón del enemigo, en el seno, en el medio de la cárcel, tuvo la valentía y la lucidez de hacerse presente en el plebiscito contra la, en el proyecto para expresarnos duramente contra la dictadura, y ya los compañeros en medio de la cárcel, en la, de la feroz represión de las cárceles de la dictadura, realizaban la huelga de hambre, que obviamente terminó con una durísima represión y la, el asesinato y la tortura de Hugo Dormit. Y más acá en el tiempo aparece con la fuerza de un titán en nombre de, del compañero Rubén Pintavera, constructor de esta organización desde el, la cárcel en adelante, y que también encierra en su ejemplo el ejemplo y la lucha de decenas, de centenares de compañeros. Pero podríamos decir, y se nos dice, que mucho ha cambiado en, este, en todo este tiempo de vida, estos 53 años de vida, de la organización y del proceso uruguayo. Y es verdad que muchas cosas han cambiado. Sería innegable, sería, o sea, de necios o de ignorantes decir no, no cambió nada. No, claro que cambiaron las cosas, la tecnología se ha desarrollado. Hoy el mundo está mucho más cercano, por lo menos en la apariencia, pues, después lo que tenés, lo que te muestran del mundo, la, bueno, la, la, la medicina, ha habido desarrollos y avances científicos, técnicos, que no han redundado, que no han redundado en la construcción de una sociedad más justa. Por el contrario, la ciencia y la tecnología al servicio de los dueños del poder económico y militar, lo que en última instancia son herramientas para consolidar la dominación, la enajenación y la división de los pueblos. O sea, han cambiado cosas. Lo que no ha cambiado es la esencia del proceso. Hoy, como en 1971, el imperialismo yanqui y sus aliados son el mal que aqueja a los pueblos del mundo. No ha cambiado. No ha cambiado la política de ocupación, de guerra, de intento de subordinación por la fuerza de los pueblos del mundo para saquearlos. No ha cambiado. Eso no ha cambiado. Se ha agudizado. Viniendo, bueno, en esta América Latina, en, aquella, en aquellos tiempos, Haití era la víctima de la violencia de los Tonton Macut, creados por los de Valier, dictadores sanguinarios, instrumentos del imperialismo norteamericano. No ha cambiado Haití. No ha cambiado. En aquellos tiempos la revolución cubana irrumpía con la fuerza de un ciclón en esta América Latina como ejemplo, como vanguardia de las luchas de nuestros pueblos. Y el imperialismo intentaba derrotar esta revolución gloriosa por un bloqueo salvaje. En ese entonces, la existencia del bloque socialista rodeaba a Cuba de una solidaridad concreta mucho más fuerte. Ha cambiado la, la no existencia de ese bloque socialista. Lo que no ha cambiado es la furia y el odio del imperialismo yanqui en contra de la revolución cubana. Y podríamos seguir, bueno, en nuestro Uruguay. Llegaban las marchas de los peludos a Montevideo reclamando por tierra para el que la trabaja. Y se denunciaba el brutal latifundio en las tierras del norte de la familia Silva y Rosas que llegaba a las 30.000 hectáreas. Y se hablaba ya en aquel momento, yo hacía referencia el otro día a un audio que habíamos escuchado de lo que era la propaganda del Frente Amplio de aquel entonces, denunciando el vaciamiento del campo y promoviendo la reforma agraria. Bueno, eso ha cambiado para peor. Hoy ya los latifundios son de cientos de miles de hectáreas. Están en manos de multinacionales, de empresas de la forestación o de grandes sujeros. El campo está mucho más vacío que antes. Más vacío y con tantos pobres como antes. O sea que podríamos sintetizar que las razones de nuestra lucha no han cambiado. Las razones que nos llevaron a ser una organización política de izquierda con intención revolucionaria, comprometida con la lucha por la justicia social y contra el imperialismo, se mantienen plenamente vigentes. Por tanto, ese programa, esas ideas rectoras, mantienen plenamente su vigencia. Y si hay un mérito en esta organización humilde y pequeña, es no haber arriado ni una de estas banderas. El seguir planteando la reforma agraria, la lucha contra el imperialismo, la nacionalización y estatización de la banca y del comercio exterior, la lucha por un sistema público estatal y único de salud, la lucha por la unidad de los pueblos de América Latina para enfrentar al imperialismo, siguen siendo nuestras definiciones programáticas básicas, así como la necesidad y la pelea por la construcción permanente de niveles superiores de unidad en la izquierda. Hoy como ayer, seguimos en este camino. Y con una imagen que me quedaba grabada en el día de ayer, estuvimos con los compañeros de la Departamental de Montevideo, en la Rural del Prado, juntando firmas, porque hoy se expresa esta propuesta de cambio y de enfrentamiento al imperio y al poder económico en la lucha por el plebiscito. Y estábamos allá en la Rural, varios veteranos, otros compañeros más jóvenes y una delegación de la juventud del 26 de marzo en medio del pueblo uruguayo juntando firmas para derrotar una de las políticas más nefastas del gran capital y del sistema financiero para eliminar la AFAP. Y en esa imagen que nos quedó grabada de ayer, que nos llena de alegría y de orgullo, tal vez está expresada la historia, la vigencia y la continuidad de esta organización política que con orgullo integramos. Estimados oyentes, compañeras, compañeros, es un día especial que nos llena de orgullo, de emoción y también de compromiso. Porque 53 años no se cumplen todos los días. Y no se cumplen todos los días sin haber perdido la esencia identitaria que nos identifica como fuerza política de izquierda. Ayer como hoy, con las mismas banderas y con el mismo compromiso. Y como siempre decimos, con Artigas y con el Che, por la liberación nacional y el socialismo, venceremos, compañeras y compañeros. Nos reencontramos mañana, se reencuentran mañana a 12:15 en la audición del Movimiento 26 de marzo con la compañera profesora Romicilo.